Termino más. Dale. No, pará. No. Perdiste. Venís a mí con ganas de contarme en dónde fue, con quién y cómo sucedió. De recordar el mínimo detalle y castigar de nuevo a quien ya lo pagó. No sé de quién me falas, no sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar, mar, mar. Mala memoria. Aceptarás porque poco placer te da. No da lugar al bebé o la escoria. No da sabor al guiso que vos cocinas. No sé de quién me falas, men. No sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar. Mar, mar. Mala memoria. Para recordarte, tengo muy mala, mala memoria para recordarte, mala memoria.